Mi Costa Chica del compositor oaxaqueño presente, Rey o Baby, dedica toda la Costa Chica de Oaxaca, en la costa de Guerrero, el origen de la música chilena que dice así. Yo le canto a mi costa chica y a sus bellezas mujeres. Yo le canto a mi costa chica y a sus bellezas mujeres. Y a mi chilena, y a mi chilena. Qué bonita es su manera de amar. Qué bonita, qué bonita, qué bonita es su manera de amar. ¡Ea! ¡Ea! Qué bonita es mi costa chica. Yo le canto a mi costa chica y a sus bellezas mujeres. Yo le canto a mi costa chica y a sus bellezas mujeres. Y a mi chilena, y a mi chilena. Qué bonita es su manera de amar. Qué bonita, qué bonita. Qué bonita es su manera de amar. ¡Ea! Así se baila la chilena, compadre. Yo le canto a mi costa chica y a sus bellezas mujeres. Y a mi chilena, y a mi chilena. Qué bonita es su manera de amar. Qué bonita, qué bonita, qué bonita es su manera de amar. Mujer, mujer, te canto de la chilena, te canto de la chilena. Mujer, mujer, te canto de la chilena, te canto de la chilena.